hablar. Todos queremos saber si aquí está Chambeleque. Rumbero bueno, que a lo moderno le quite a como es. Caballero, tan sabrosa que estaba mi rumba, ahora llego y me dicen que no hay nada, no hay nada, no hay nada. Chambeleque, chambeleque, chambeleque, mano, mano, manito. Chambe, chambeleque, no hay nada, que ya no hay nada, no hay nada. Manito, chambeleque, buena. Cuando yo oigo sonar el cinto, rucutucu, patu, patu, yo no me puedo aguantar. Manito, chambeleque, chambe, chambe, chambe, chambe, chambe, chambeleque, no hay nada. Chambe, chambe, chambeleque, no hay nada, pero más que no hay nada. Manito, chambeleque. ¡Buena! ¡Buena, zapato viejo! Thank you.